El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Horas con 33 minutos de este jueves 11 de junio del 2015. Buenas noches a todos y a todas, les damos la bienvenida a Aleación Maestra, tu programa que se emite todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También sonamos a nivel mundial a través del internet, de la red mundial del internet. ¿Y cómo lo hacemos, amigo Chalo? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo vamos? Hola gente, ¿cómo estamos? Ya dejando el fútbol a un lado. Perdimos. Sí, lamentablemente no me desagradó cómo se jugó Ecuador, pero sí, ya perdimos. Y bueno, ahora estamos en Aleación Maestra, el programa de 11 de junio. Y pues sintonizarnos también digitando www.casalacultura.gov.es. Nos encuentras también en el Facebook, en la fanpage como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Te puedes comunicar con nosotros en vivo mientras dura el programa al 2220-966. Ajá, a la gente también le decimos que en el Facebook también busquen Radio Difusora CCE. Ahí está la aplicación para que se la descarguen y puedan escuchar la programación de la primera radio pública cultural del Ecuador en sus Androids y tablets también. Ajá. Sí, para que vayan escuchando desde la comunidad de sus audífonos en el bus. Ajá, claro, mientras viaja a casa de regreso. Para esta noche tenemos, como las últimas dos semanas, programa netamente musical. Sí, tenemos... ahora es un programa de... Seguimos con los señores de Metal Scrap Records. Ajá, tercer programa ya. Tercer programa, el anterior, pido disculpas, no pude venir, tuve ciertos entrenamientos. Sí, usted andaba de Rolando Vera por ahí. Andaba en la competencia 15K. Y... ¿qué tal le fue, por cierto, en la competencia? Duro estuvo, no pude entrenar como entrenado en otros años, pero igual lo logré. Así espero haber logrado un tiempo decente. Bacán, bacán. Le felicito por esa actividad deportiva. Muchas gracias. Chévere. Ya comenzamos con algo de una vez, rápido, ¿sí? Rápido. Vamos con algo de la banda Join Stereo. Es de Rusia. Simón, la semana pasada ya estaba lista esta banda, pero hubo un problemita aquí en el MP3 que no quiso ponerle play la computadora, entonces vamos a sonarla esta noche. Ya, dale. Ajá, entonces vamos con la banda Join Stereo. El tema se llama Fractal Universe. ¿De dónde son estos manes? Vea. Son rusos, son de Rusia. Es un género atmospheric progressive post rock. El EP se llama Circles. Ajá. ¿Qué estos géneros bastante experimentales, ¿no? Sí, ya muy raro, muy largo, ¿no? Pero está, escuchemos. Join Stereo con el tema Fractal Universe. Y luego suena otro tema más, a la que se acabe el tema, ahí les decimos de qué van a hacer. Your heart is best. Estás escuchando Aleación Maestra. Faltan 16 minutos para las 9 de la noche. Lo que sonaba es el tema Hunt de la banda Hell On. Saludos para Vladimir Barikin, que nos gracias por llegar todo este material, ¿no? Sí, sí, sí. Él, le habíamos enviado la primera copia del programa que hicimos hace dos semanas. Nos respondió y nos dijo, pues, que bacán que están difundiendo la música de las bandas europeas acá en Ecuador. Tengan más material. Esto es Aleación Maestra. Quiero hacerles un pequeño acuerdo a que escuchen el programa Aleación Maestra. Estamos todos los jueves a partir desde las 8 de la noche. hoy fue programa especial por el motivo de la selección. Empezamos 8:30, pero estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Ajá, y hoy estamos en el programa 67, ¿no? Estamos 67. Ya hice todo el conteo real de los programas que hemos hecho. Y pues desde la temporada 2013 que iniciamos, hemos ya hecho 67 con esta de aquí, 67 emisiones. Increíble. Ya me imaginé que apenas iba a llegar ni siquiera a las 10, ya estoy 67. Bien. Sí, también quiero hacer un pequeño acuerdo a todas las bandas que quieran promocionar su material, que esté en buena calidad. Este es un medio especialmente abierto para todas las bandas de rock de Ecuador, y si quieren una entrevista aquí en el programa, simplemente tienen que contactarnos con nosotros. Uh-huh. O también ya implementamos el método de la entrevista vía telefónica con las bandas de otras ciudades. Sí, estamos haciendo con Cuenca y Guayaquil, uh-huh, por el momento. Invitamos igual a bandas que sean de Ambato, de Manta y de cualquier lugar de acá del país, para que nos hagan llegar su material y acá difundirlo. Y en este momento también les quiero hacer otro acuerdo. Espérenme 5 segundos. Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca. Feliz cumpleaños, Charlie. Ayer estuvimos en una reunión especial ahí por la zona y estuvo bacana el ambiente. 33 años tiene el individuo que está locutando aquí. Muchas gracias. La edad de Cristo. La edad de Jesus Christ. Ah, de Jesús. Bacana estuvo la reunioncita de ayer. Sí, una velada chévere con los amigos. Espero que se vuelva a repetir. El próximo año. Más seguido. Ah, claro. Por supuesto. No solo en los cumpleaños, ¿no? Sí, claro, de ley. Y ojalá que ya que cambien las leyes, porque ya mucha curuchupada, nada más que cierren a las 11 de la noche y nos hagan salir. Se pierde bastante turismo. Se pierde mucho clientela. Nos damos cuenta de la gente, que la gente realmente se complica. Se complica el rato de irse, todo es un relajo. Y, sí, y salir al apuro. Tomarse las cervezas al apuro. Exacto, si viene alguien de otro país que está acostumbrado recién a las 11 a salir. Ajá. No, aquí no haces nada. Entonces, si alguien quiere comer a esas horas, tampoco puedes. No solo es tomar y farrear, sino que... Exactamente. Otro tipo de diversiones. Por ejemplo, en otras ciudades, en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que no duerme. Exacto. Entonces, tú no podrías poner este límite de horario en una ciudad como Buenos Aires. O sea, es un horario de zanahoria horrible. Sí, la sí, verdad, así sí que... son cosas que hacen mal más que bien. Uh-huh. Si es que de alguna manera se logra llegar a quien se le ocurrió semejante atrocidad, pues por favor, elimínela. Sí, por favor. Ajá. Y ahora vamos con música de acá, bandas que han pasado por este espacio. Sí, antes de proseguir, quisiera mandar un saludo a un gran amigo, Esteban. Échale. A Esteban Miño, un amigo de la Onda Electro, que nos está escuchando el programa. Espero que le guste y le dé clic y le dé like a la página en Facebook. Te hago un acuerdo, esto, búscanos en el Facebook como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Ajá. ¿Y qué va a poner, amigo Daniel? Vamos con un doble, estamos dos extranjeras y pues toca dos nacionales. Vamos con, suena Curare con el tema Corazón de Jaguar. Y Extinguisher con el tema Mercy Killing. Ya, un saludo para Gabriel, me pidió, igual está en sintonía. Ajá. También saludos para Juan Pablo Rosales, el dueño del estudio Riff, sala de ensayo. Señor de Curare también. Ajá. El cual sí, también. Dale. Y también avisándole a la gente que Curare estará estrenando video el 20 de junio en el Taita Rock. Pilas, estará con un nuevo video y un concierto también que toca Extinguisher, justamente, ¿no? Entonces, vamos con... Curare y Extinguisher en ese orden. Corazón de Jaguar. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Regresando a un bloque más acá en Aleación Maestra, lo que acabaron de escuchar es la Extinguisher, la canción Mercy Killing. Saludo a la gente de Extinguisher, grandes amigos míos. Tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos, no solo con mi banda Rotten Company, sino también acompañándoles a una gira que tuvieron ellos también. Bacán. Sí, y lo que escuchabas en primer lugar era Curare, la canción Corazón de Jaguar, muy conocida acá en el medio ecuatoriano. Ajá. Y saludo aprovecho el momento para saludar a Gonzalo, guitarrista de Furtivo, que está escuchando ahí en el inmenso Guayas. Y también para David Barbacelli, cantante de la banda SWM, que ya mismo suena. Ya mismito. Ajá. Y por el momento vamos con dos más. Sí, de la izquierda, Metal Scrap Records. A ver, usted anuncie. Anuncio, ya. Yeah. Bueno, esta es la banda se llama My Last Solas. Esta es de la banda es de Bielorrusia. Esta es Melodic New Metal del disco Echoes Follower. La canción se llama No More. Escuchen. I can't die good anymore. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Horas con 4 minutos, lo que suena es la banda One Step Beyond, el tema D-Score. Esta banda es de Australia, hacen extreme metal crossover y el disco The Music of Chance. Chévere, ¿qué tal? Sí, de algunos países veo que representa este Metal Scrap Records, no solo es europeo ni ruso. Sí, y estas propuestas bien extrañas a oídos de acá. Sí, la verdad. Está interesante de escuchar. Pero el objetivo es justamente, perdón por utilizar una palabra, desaznarle a la gente. Sí, definitivamente. Informarle a la gente. Claro, o sea, tenemos que abrir nuestros universos musicales y aprender a escuchar este tipo de bandas. Sí, porque, más que todo, que la gente cultura. Se va enterando de género, más que todo, si le gusta tal género, por qué y por qué. O sea, tiene que saber por qué escucha tal tipo de música. Justo esta semana en las redes sociales se había puesto un meme, ¿no? ¿Ya? De los típicos en los que dice, no voy a ir a ver a esa banda porque no la conozco. Es lo mismo que decir, no voy a ir a ver esa película porque no la conozco. Claro. O sea, si viene una banda, hagamos lo posible por ir a verle, a tratar de, si no es posible ir al concierto, informémonos en internet, hay YouTube, hay un montón de redes sociales. Sí, ahora hay bastantes herramientas. No es una excusa como para no poder conocer sobre una banda. En tal caso fuera diferente, yo he escuchado esa banda, no me gusta y por eso no voy. Ajá. O sea, no hay lío. Ahí no hay lío. Pero decir que no vas a un concierto porque no conoces una banda, teniendo tantas herramientas para conocerla, es, me parece, sí, una justificación mediocre. Sí, la verdad. La verdad. Uh-huh. Sí, ¿cuántos likes vamos? No he visto el fanpage, pero creo que ya estamos cerca de los 500. Ya, yo voy a revisar ya. Para... Bien, hágale, ya. Y en este momento van a sonar dos bandas de nuestro querido país, sacando la cara por el Ecuador, ya que la selección no pudo hacerlo. No jugaron mal, pero no pudieron hacerlo de manera brillante. De todos modos, aquí en este momento va a sonar una propuesta bastante sui generis, bastante extraña. Va a sonar porno, programming, gore, de la banda Sex with Menstruation. Saludos para David Barbaceli, cantante de la banda que nos está escuchando en este momento. Y soltamos el tema Anatomía de una violación. Pilas, escuchen esto de aquí. ¿Qué te pasa? Ya, ¿qué tal le pareció la propuesta de Sex with Menstruation? La batería es programada, me contaban. Sí, sí. Esta banda usa intros, como lo escucharon, intros porno y salidas también porno, pero bueno, esa es cuestión de ellos, ¿no? Ahí todo sí, bien. Cada quien con su arte. Sí, no hay problema, y es. Lo importante es la tolerancia y el respeto. ¿Sí o qué? Sí. Chévere. Todo bien. Ahí el pana de aquí, David Barbaceli, dice, les manda un saludo al resto de la banda, diciéndoles que son unos noveleros. Ya, todo bien. Y ahora viene la banda With Blood Before Sunrise. Saludos para todo el personal de la banda que en este momento nos está escuchando. Suena el tema Words Turn Into Ashes. Ajá, ese suena. Yeah. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Hola gente, estamos regresando ya a un bloque más acá en Aleación Maestra, el programa número 67, y estoy revisando cuántos likes hay en el Facebook y tenemos 492. Vaya, ¿eh? A 8 de los gracias. 500 y ganados a pulso, como lo digo en todo programa, sin máquinas que te generen likes, sino que esto es bien ganado. Ajá. En cada emisión del programa siempre tenemos likes. Incluso en el transcurso de la semana, sin que tengamos actividad, alguna manera se difunde la cosa y ya pues. Sí, te comento que a la gente les hago un recuerdo que puedes visitar www.casaracultura.gov.es. También te puedes bajar el link y te puedes bajar la aplicación para que lo escuches desde tu teléfono inteligente o tablets directamente. Ajá. También te puedes comunicar con la radio, con mientras dura el programa, al 2220966. Y para continuar el programa de esta noche, vamos con dos bandas, las últimas dos de esta noche, del sello Metal Scrap Records. Vamos con Plegmatic Table, el tema Chocolate Ice Cream. Esta banda es de Ucrania, hacen technical progressive post-thrash metal. Vaya ahí. ¿Ya? Y del disco Waiting for the Wolf. Interesantes todas estas propuestas, ¿no?, que nos vienen de allá de Europa. Describen del bien el género que hace cada una de ellas, ¿no? Ahí suena, les invitamos a escuchar la banda Plegmatic Table de Ucrania. Esto es Aleación Maestra. Thank you. Hola gente, estamos regresando a un bloque más acá en Aleación Maestra. Lo que estaban escuchando es Red Hills. Es una banda ucraniana de melodic death metal. Y del disco Pleasure of Destruction, la canción que escucharon se llama Beach. Bien específicos los manes, ¿no? Sí, muy muy específicos. Tengo dos anuncios que hacer. Y de paso quiero mandar un saludo a mi novia que está escuchando el programa. Bacán, saludos André. Saludos a André. Un anuncio que gracias a ella les voy a hacer, le voy a decir luego. Primero voy a anunciar algo un poco triste para algunos que nos gusta el cine. Hoy murió Christopher Lee. Ah, ya, ok. Justo estaba viendo algo. Sí, a la edad de 93 años, fanático de heavy metal. Gran actor, salió en El Señor de los Anillos, en Drácula y en algunas otras películas. Así que pasen su tumba. Incluso leí que había colaborado con bandas como Rhapsody. Exacto. Y sí, otro tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Chévere. Sí, hay que... Voy a leer un poco más de este personaje para compartir con ustedes. Dale, dale. Y la segunda noticia que les va a encantar a ti y a todos los fans de Iron Maiden. Todos saben que en Ecuador se hace el Campus Party en Ecuador. Ajá. Y dice que contará con 7 GBPS, ya les voy a decir qué significa eso. Y uno de ellos es un conferencista magistral y su nombre es Bruce Dickinson. ¡Ah! Así que va a estar de conferencista en el Campus Party Ecuador, así que... ¡Qué loco, eh! La gente que le gusta el metal y le gusta lo que es tecnología y tecnología empresarial, va a estar Bruce Dickinson dando una conferencia. Bruce Dickinson recién recuperado del cáncer, ¿no? Sí, ya todo totalmente bien. Bien, vaya ahí Bruce. Chévere. Sí, a lo bestia. Entonces, parece una buena noticia. Uh-huh. Así que vayan, una opción para más para que vayan a este magnífico evento que hace todos los años acá en Ecuador. Ajá. Y... ¿Ya? ¿Todo bien, no? Sí, sí, todo bien. Siendo las 21 horas con 22 minutos, ha llegado la hora del final. Sí, porque solo tenemos dos temas más. Temas de acá de Ecuador, bandas que una banda que se llama Signs of Neftis. Saludos para Omar, que el año pasado en el mes de agosto estuvo por aquí en el programa promocionando en aquel entonces el Undershake. Y de hecho las bandas que han sonado el día de hoy estuvieron en aquel entonces en el programa, en ese programa de agosto del 2014. Por cierto, aquel programa fue el primero que yo hice solito. ¿Ah, ya? Solito, sin ayuda de nadie más. Entonces, ya, para despedirnos, sin más, obviamente, haciéndoles una invitación para el próximo jueves a partir de las 8 de la noche, o no sé si es que nos deje el fútbol, dependiendo qué partido toque. De todos modos, el próximo jueves de 8 a 10... o hasta que el cuerpo aguante, más de Aleación Maestra, siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura, en la operación de la nave espacial Daniel Castellanos. La locución Chalo Pilco. Ajá, se quedan con Signs of Neftis y el tema Art of Annihilation y también Dead Fate. Uh-huh. Esta banda Dead Fate es colombo-ecuatoriana, sí, radicada, sí, en Miami. Sí, muy, parece que le está yendo bien, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y el tema Just Memories. Nos escuchamos el próximo jueves, gente. Saludos. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.